Hola, soy Marcela Cuevas, soy vocera de Modatima Pirque, del Movimiento por el Agua y el Territorio. Estamos hoy día aquí defendiendo el agua, por el derecho humano al agua, algo que ha sido privado en dictadura y que es indispensable recuperar las aguas, es indispensable para la vida.